Yo entonces se lo decía al Señor y Él me decía, quiero que hagas la petición, pero con santa indiferencia. Quiero que estés a lo que te dice la obediencia.